Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Seis socios del Saliente han disfrutado de unas vacaciones accesibles gracias al programa Ocio y Tiempo Libre. La entidad organiza a través del área de atención social este tipo de actividades que normalizan el ocio en las personas con discapacidad. Enseguida les contamos dónde han estado los socios y qué otros destinos se ofertan, además de los requisitos para acceder a ellos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Destinos de playa, de interior, termalismo son algunas de las propuestas para este verano. El Área de Atención Social del Saliente organiza las vacaciones de muchos de sus socios para garantizar que sean 100% normalizadas y accesibles. La responsable de gestionar este servicio en el Saliente es Ana Pérez, la trabajadora social. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué novedades tenemos del programa de vacaciones este año? Pues este año hay varias novedades. Por un lado, el turno de vacaciones grupales de adultos de Andalucía Inclusiva ya ha tenido lugar. Se realizó del 29 de mayo al 1 de junio y se ofertaron dos destinos, Marbella o la Línea de la Concepción en Cádiz. El año pasado, sin embargo, fueron en septiembre y fueron en Cádiz. Y este año, bueno, ha habido varias opciones y se han adelantado un poquito. Por otro lado, el programa de vacaciones de COCENFE de 2017 tiene un amplio abanico de destinos, tanto de playa, turismo interior, naturaleza e isla durante todo el año. Y también el campamento de FAN, que lo realiza todos los años en septiembre, siempre ha sido para personas con discapacidad jóvenes solamente. Y este año es pionero porque es un campamento inclusivo en el que van a participar tanto jóvenes con discapacidad y jóvenes sin discapacidad. Para apuntarse, si queréis apuntar, os tenéis de plazo hasta el 1 de julio y lo podéis gestionar pues, a través de nuestra asociación si sois socios del Saliente. Y tendrá lugar desde el 5 de septiembre al 10 de septiembre, en el campamento del Zapillo será. ¿Qué destinos son los ofertados? En Andalucía Inclusiva, como hemos dicho, ha sido Marbella y Cádiz. Y en COCENFE tienen muchísimos destinos por toda España. Pero bueno, destacar sobre todo los más llamativos, como son Tenerife, Gran Canaria, Almuñécar, Logroño, Pontevedra. ¿Y quién puede participar en estos programas? En estos programas el requisito fundamental, Clara, es que tengan una discapacidad, ya sea física o orgánica, igual, con un grado igual o superior al 33%. Para la Andalucía Inclusiva tienes que ser mayor de 18 años y tener unos escasos recursos económicos. Además, pues tener dificultades de acceso a unas vacaciones normalizadas y que en años anteriores pues se recomienda que no hayan disfrutado esas personas para que puedan disfrutar otras. En COCENFE, sin embargo, es lo mismo. Lo único que cambia es que puedes tener 16 años siempre y cuando tengas una autorización de tus padres o tus tutores legales. Hablabas de unas vacaciones normalizadas, accesibles. ¿Cómo tienen que ser? Para que sean unas vacaciones accesibles se deben reunir una serie de requisitos para que todas las personas tengan unas vacaciones lo más normalizadas, aptas para todo el mundo y sin barreras. Para ello hay que disponer de transporte adaptado para que las personas con movilidad reducida puedan ir en el transporte, que los alojamientos en los que vayan a estar los hoteles o apartamentos sean totalmente adaptados. Si van a destinos costeros, siempre que existan esas playas con esos puntos accesibles para que las personas con movilidad reducida puedan ir, que haya aparcamientos cercanos en los que haya plazas señalizadas y reservados para las personas con discapacidad, y el itinerario que se haga de visitas, pues las culturales, ir a museos, todo eso también buscar que sean accesibles. Afortunadamente es verdad, Clara, que cada vez hay más lugares que son accesibles, ¿no? Cada vez las aceras, todo se está volviendo un poco más accesible, pero todavía quedan muchísimas barreras que limar. Entonces siempre hay que estar al final buscando un itinerario que sea ajustado a las personas con discapacidad. ¿A cuántas personas ha gestionado el Saliente sus vacaciones este año? Este año, por ahora, han participado 6 personas que han podido disfrutar ya de las vacaciones de Andalucía Inclusiva. La verdad es que estas 6 personas han elegido la línea de Marbella, han preferido Marbella antes que Cádiz este año. Y por ahora también hay apuntados 5 socios para el campamento de FAN y un voluntario, que será en septiembre. Desde el área de atención social hemos gestionado todas estas vacaciones, siempre orientando a la familia, explicándoles y todo el tema administrativo que hay que el papeleo, pues también se lo hacemos para que puedan disfrutar de estas vacaciones. ¿Cómo y por qué nace este servicio? Este servicio nace desde el área de atención social, que es un área en el que ofrecemos información y orientación a los socios y personas con discapacidad. Nuestro objetivo fundamental de este área es ser un referente para las personas con discapacidad, para mejorar la vida en todos los ámbitos. Ya sabes, Clara, que durante el año llevamos muchas actividades de ocio, tanto culturales, deportivas, y ahora que llega el verano, pues siempre ofrecemos información acerca de las vacaciones adaptadas y además que son precios muy económicos, ya lo veremos más adelante. Por un lado, organizáis las vacaciones desde el área, lo estamos contando. Por otro, ofrecéis otras alternativas vacacionales. Además de los destinos de fuera de nuestra provincia, también informáis sobre posibilidades vacacionales en casa, con hoteles, parques de ocio, monumentos, museos. ¿Cuáles son los destinos más elegidos? Los destinos más elegidos, sobre todo, son ahora mismo, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo la gente suele elegir destinos más costeros. Y como dices, sí, exactamente, realizamos y gestionamos vacaciones con nuestros propios programas. El último año hemos visitado Cádiz, Málaga y Valencia. Pero por otro lado, pues como hemos dicho, el amplio abanico de programas que ofrece Andalucía Inclusiva, COCENFE, también orientamos, por supuesto, y las gestionamos. Siempre desde el área, todo lo que nos demandan los socios o las personas con discapacidad El aire acondicionado. Yo te entiendo porque estamos todos igual. El aire acondicionado sí, se nos me está queda jugando. Se me queda la voz. Malas pasadas, nos roza casi la fonía ya. Todas las demandas que nos hacen los socios las recogemos y siempre intentamos darle una respuesta y ajustarnos siempre a todos sus gustos y preferencias. Y con precios, antes se lo adelantaba Sana, muy, muy módicos. Sí, los precios, la verdad, es que son precios de 200 euros. Por ejemplo, las vacaciones de Andalucía Inclusiva, Clara, han sido solo 30 euros, que es para cubrir el gasto de seguro de viaje y el gasto administrativo. Y luego las de COCENFE, los precios son un poquito más caros. También es cierto que son destinos más lejanos y además son de una semana. Y los precios oscilan entre 170 euros y 310 euros. Con alojamiento, pensión completa, hotel accesible, seguro de viaje, monitor de apoyo para dinamizar un poco las actividades, transporte adaptado. Y además en los turnos de isla incluso entra el billete de avión desde Madrid. O sea que es, vamos, súper económicos los precios. Está claro. Sí, y el campamento de FAN cuesta 60 euros e incluye también pensión completa, alojamiento, excursiones y los monitores que van con los jóvenes. De vuelta a casa, en Almería contamos con una docena aproximadamente de playas accesibles. Desde 2008, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad chequea estas playas urbanas en colaboración con los diferentes ayuntamientos. ¿Están ya chequeadas este año? Porque el pasado año, ¿te acuerdas? Hubo alguna incidencia, ¿no?, en este sentido, y una de ellas en concreto tardó más de la cuenta en ponerse lista. Sí, exactamente. FAN lleva a cabo junto al personal de los ayuntamientos costeros este trabajo. Es cierto que ahora mismo las únicas playas que están chequeadas son Roquetas de Mar, Garrucha, Elegido, Mojácar y Pulpí. La verdad es que son un ejemplo de compromiso porque a principios de junio ya tenían puesto su punto accesible. Y otras playas no están todavía chequeadas porque comienzan después de San Juan. El incidente del año pasado fue que muchos de estos puntos accesibles se pusieron mucho más tarde de lo habitual y nosotros específicamente, por ejemplo, en Almería, que es el punto accesible del Palmeral, se puso casi a mitad de julio. Entonces, lo que provocó, claro, a la asociación llegaron muchas llamadas de por qué no estaban, tuvimos que ponernos en contacto con el ayuntamiento. Hubo, la verdad, un retraso notorio, sobre todo para las personas que no podían ir a la playa. Hacer en Almería, uso de ese servicio, digamos, o de ese recurso natural que tenemos aquí en la ciudad. ¿Cómo es un punto accesible en una playa? Los puntos accesibles son necesarios para que las personas con movilidad reducida, discapacidad visual, entre otras, puedan disfrutar de la playa. Para que sea accesible, debe reunir una serie de requisitos. Los aparcamientos deben estar cerca y que haya espacio reservado para las personas con discapacidad. Tiene que haber carteles visibles donde se determine que hay un punto accesible tanto en los aparcamientos como en la playa. Debe haber unas pasarelas anchas para que las personas con movilidad reducida puedan llegar hasta la orilla del mar. Sitios acomodados que no sean deslizantes y cuartos de baño adaptados. Hablamos ahora de una serie de servicios que ofrece complementarios El Saliente para que las vacaciones sean normalizadas o accesibles, como son ese transporte adaptado al que antes aludías, el deporte adaptado o las ortopedias y ayudas técnicas, ¿no? Sí, todos esos servicios los gestionamos desde la asociación. Nuestros transportes son adaptados, puesto que, como ya sabéis, tenemos 4 estancias diurnas en las que van personas mayores que tienen muchas de ellas movilidad reducida. Tenemos una residencia para personas gravemente afectadas, Francisco Pérez Mira en Albós, un centro de menores con discapacidad y además nosotros en nuestras actividades también hacemos uso de este transporte porque muchas personas tienen movilidad reducida. Deporte adaptado también es una de las actividades que nosotros hacemos durante el año. El Saliente todo el año organiza muchas actividades y, por ejemplo, la actividad que vamos a ir el viernes, Clara, que es de calle, es calle adaptado. Pueden ir personas con movilidad reducida. Es verdad que cada vez se están sumando más empresas a este carro de más que de deporte adaptado, deporte para todos, ¿no? Que todos podamos hacer el deporte. Pues está Natural Calla, Sus Pares Cuyos, Decathlon. Hay muchas empresas que se están sumando a este deporte adaptado para todos. Y lo que me comentabas de la ortopedia y las ayudas técnicas que tenemos, desde el área de atención social tenemos un banco de ayudas técnicas en la que las personas con discapacidad o socios se pueden poner en contacto con nosotros a través del 950-620606 con el área de atención social y desde ahí se lo gestionamos. Y es muy sencillo, simplemente rellenar una ficha con sus datos. Nosotros le daríamos, pues ya sea la silla de ruedas o la muleta, lo que necesiten. Tendrían que poner una fianza solo de 30 euros, que en el momento que nos devuelvan la silla de ruedas o la ayuda técnica que le hayamos prestado, le devolvemos el dinero. Y eso no tarda, en el mismo día se puede hacer. Es simplemente ponerse en contacto con nosotros. Para terminar, Ana, hay que resaltar que existe la opción, tanto en Renfe como en AENA, de solicitar el servicio gratuito de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida. Sí, es un servicio totalmente gratuito para las personas con discapacidad que quieran viajar y requieran de esta ayuda. En AENA, desde 2008, se adapta a las circunstancias personales de la persona. Incluso si, por ejemplo, la persona necesita ayuda, acompañamiento para que la bajen del avión, la acompañen hasta el terminal o lo que necesiten, se ajustan y la acompañan. Hay acompañamiento, orientación, información. Y en Renfe, igualmente, que es Atendo, exactamente lo mismo. Informan, orientan e incluso si tienen que acompañar a la persona a subirse al tren, también lo hacen. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente y responsable de organizar esas vacaciones a personas con discapacidad en la entidad en el Saliente, gracias. A ti, Clara, siempre. Nos vemos pronto para hablar de socios, de qué es lo que hay que hacer y animar a los almerienses a que se hagan socios del Saliente en este verano. Exactamente, el próximo programa, ¿no? Eso es, gracias, hasta luego. Hasta luego. Seguimos, Ramón Martos es uno de los socios más antiguos del Saliente y es una de las personas que se ha beneficiado del programa de vacaciones de ocio y tiempo libre este año. Le tenemos al teléfono. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días. Has estado en Marbella, ¿no?, este año. Sí. ¿Y qué tal ha ido la experiencia? Muy bien, muy muy acogedor todo. Hemos estado, bueno, he estado con mi madre también, que me ha acompañado. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita. Y en fin, pues, más que otra cosa, sobre todo ha sido para descansar y, en fin, para pasar unos días, pues, agradables allí en Marbella. Uh-huh. Era la segunda vez, ¿no?, que participaba en este programa de vacaciones. Sí, ya estuve hace unos años también. Y, en fin, recuerdo que también lo pasamos muy, muy bien. Y, en fin, son unos días, pues, eso, de relax y de descanso para disfrutar de ello. ¿Y dónde estuviste en la primera ocasión? En la residencia de tiempo libre de Marbella. Ah, en Marbella también. O sea, que a ti te ha gustado Marbella. Yo siempre elijo Marbella. Siempre eliges Marbella. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta última experiencia, Ramón? Bueno, pues la atención de la gente de allí es muy muy agradable. Y, en fin, la estancia sobre todo, los bungalows que son muy acogedores. Y bueno, pues sobre todo en general, la gente que es muy agradable en Marbella, vamos. El trato recibido, ¿no?, de alguna forma. Uh-huh. Ajá. Repetirás, entiendo que sí, ¿no? Bueno, claro, siempre es agradable, siempre se gusta de repetir, claro que sí. Uh-huh. Decía yo en la presentación, Ramón, que eres uno de los socios más antiguos, desde el año 91, ¿no? Sí, así es, desde el año 91 soy socio del Saliente, aquí de Albó. Uh-huh. ¿Y qué tal la valoración que haces durante todos estos años, que son ya unos cuantos, eh? Sí, ya son muchos, la verdad. Bueno, pues muy buena, porque, bueno, pues aquí sí, eso, normalmente siempre suelen hacer actividades y en fin, que yo también estuve un tiempo colaborando con ellos, además de ser socio y eso, pues en fin, que muy bien, la valoración es buena. Está claro, Ramón, que este tipo de programas, como por ejemplo Conoce tu Tierra o los de Ecocenfe, son una oportunidad única, ¿no?, para normalizar las vacaciones de las personas con discapacidad. Claro que sí, ahí también encuentras gente de otras zonas, vamos, de otras ciudades, de otros pueblos, y en fin, que también conoces gente y bueno, también es importante, ¿no?, compartir con otras personas de tu región o de otra ciudad o de otro pueblo. Ramón Martos, socio del Saliente, gracias por haber participado con nosotros para contarnos tu experiencia con este programa Conoce tu Tierra. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. Venga, un saludo, hasta luego. Álvaro Cano, socio del Saliente, ha sido, junto a Ramón, uno de los seis socios de la entidad que también ha disfrutado de vacaciones gracias al programa de vacaciones Ocio y Tiempo Libre. Álvaro viajó acompañado de su madre, de Arancha. Arancha Zubiaur, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la experiencia en Marbella? Pues ha sido muy buena. Ha hecho muy buen tiempo, nos han atendido muy bien. En fin, ha sido satisfactoria totalmente. ¿Era la primera vez que Álvaro participaba en este programa? Pues sí, era la primera vez, sí. No sabíamos ni que existía esas residencias y ese de ocio y tiempo libre. No sabíamos que existía. ¿Y qué os ha parecido la residencia, Marbella en general? ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues la residencia está muy bien. Está un poco alejada de lo que es el casco urbano de Marbella. Pero bueno, la residencia es pues eso, para estar en paz y tranquilidad. Para los chicos jóvenes, pues hay un campo de fútbol, hay muchas actividades para hacer, pero claro, tienen que ir en un grupo, porque si no, pues por ejemplo, mi hijo ha venido conmigo, pero se ha aburrido conmigo, claro, es normal, yo soy mayor y él es joven, y no ha podido disfrutar de las instalaciones de allí, pues porque no había nadie para jugar un partido, pues para jugar al ping-pong. La verdad que el sitio está estupendo, es que las instalaciones son muy buenas, pero es eso, que es para organizarlo en un grupo de gente joven o gente mayor, viceversa, que puede ser jóvenes y mayores, ahí puede ir todo el mundo, pero claro, pues eso, en un grupo. Porque él ha ido conmigo solo y se ha aburrido, claro. Tiene 33 años y se ha aburrido. A pesar de ese borrón pequeño, sí. ¿Repetiríais la experiencia? Pues cada uno por su parte, sí. Yo con gente con alguna amiga, gente de mi edad, y él pues con gente de su edad. Si es que es lo que toca, ¿no? Está claro. Que claro. Ajá. Álvaro es socio del Saliente desde hace unos 2 años, ¿no? Sí, sí, es socio, sí. ¿Y qué tal la experiencia con la entidad? ¿Qué valoración hacéis en estos 2 años? Pues bueno, él no es que ha ido alguna vez a alguna actividad que han hecho, pero tampoco es que organizan muchas cosas de ocio. Y luego lo demás, pues tampoco él está muy, porque también pertenece a otras asociaciones. Y bueno, tampoco la asociación, para lo que es, pues funciona bien. Sí, de hecho, bueno, esta semana, por ejemplo, hay una actividad de las más refrescantes, una salida en kayak por Cabo de Gata, y sí, se hacen muchas cositas. Luego hay a mediados del 13 de julio hay también una excursión a Mario Park, también muy refrescante, o sea que se hacen muchas cositas de ocio. Y es que él, por otra parte, por la otra asociación, también hace estas cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, pues a Mario Park, por ejemplo, pues ya ha ido. Entonces, pues no va a volver a repetir lo mismo, sino que eso de kayak también, el año pasado fueron también, me parece que Agua Dulce o Roquetas, por ahí también fueron. ¿Cómo valoras, Arancha, este tipo de programas, volviendo al origen de la entrevista, de programas que contribuyen a normalizar las vacaciones de las personas con discapacidad? Pues bueno, pues eso es una, yo no sabía ni que existía, y es una cosa, hay mucha gente que lo sabe, porque allí había pues personas que en silla de ruedas, que en fin, pues yo lo valoro muy bien, es un sitio que es ideal para eso. Arancha Zubiaur, madre de Álvaro Cano, socio del Saliente, que también ha disfrutado de estas vacaciones de ocio y tiempo libre, uno de los 6 socios. Gracias. De nada. Hasta a luego. Vosotros. Un saludo. Gracias. Igualmente. Adiós. Llega el momento del oyente. Damos ya lectura al correo que hemos recibido en nuestro mail puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, quisiera saber qué plazos hay disponibles para acogerme al programa de vacaciones accesibles. Gracias. Sigue con nosotros la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a este oyente? ¿Quiere saber las plazas disponibles para acogerse a uno de esos programas de vacaciones? Vale, pues ahora disponibles los programas de Andalucía Inclusiva, que el programa Conoce tu Tierra, es este año ya ha tenido lugar. El año pasado fue en septiembre, pero este, como hemos comentado anteriormente, fue del 29 de mayo al 1 de junio. No obstante, el programa de vacaciones de COCENFE empieza desde junio hasta diciembre y tiene una variedad de destinos impresionantes, tanto playas, turismo de interior, naturaleza, islas, termalismo, que de estas sí que se puede acoger porque hasta diciembre hay fecha. Es cuestión de que se pueda poner en contacto con nosotros en el 950 62 06 6 y le podemos ofrecer, bueno, todo el programa con todos los destinos y ya elegiríamos uno. Hay que hacerlo con tiempo porque hay que hacerlo un mes y medio antes de que se quiera ir para gestionar toda la documentación que hay que entregar a COCENFE. Se puede acoger a ese programa de vacaciones de COCENFE o igualmente podemos buscar paralelamente con alguna agencia algo más ajustado a lo que él quiera o a sus necesidades. Y ya solo restaría hacer las maletas. Exactamente. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A ti, Clara. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? A punto de despedir ya el mes de junio, ya estamos de lleno en el verano, en la nueva estación. Y bueno, no empezamos con muy buenas noticias. UNPAD ha denegado la entrada a personas con discapacidad. Además, ha ocurrido aquí en Almería. Sí, la Asociación de Personas con Discapacidad Espacio Vive de Almería ha denunciado públicamente que un local de ocio de la capital ha denegado el acceso a un grupo de unas 40 personas de esta organización. El grupo estaba celebrando hace unos días su fiesta de fin de curso cuando quiso entrar en el citado establecimiento, donde el portero alegó que no iban bien vestidos por llevar chanclas y pantalón corto. Sin embargo, en el interior del pub se encontraban algunos padres de varios de los chicos que llevaban esa misma indumentaria. Ahí queda eso. Bueno, vamos ahora con esas sanciones que ha habido a empresas que no han cumplido con el cupo reservado para personas con discapacidad. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto 1.149 infracciones a empresas de 50 o más trabajadores por no cumplir con la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad en sus plantillas desde el año 2011. En concreto, las infracciones en 2011 fueron de 220, en 2012 se moderaron a 162, en 2013 se situaron en 276, en 2014 fueron de 129, en 2015 repuntaron a 177 y en 2016 alcanzaron las 185. Recordamos que las empresas de 50 o más trabajadores tienen la obligación legal de reservar un 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad. En caso de no cumplir con este requisito, pueden acogerse a una serie de medidas alternativas, entre las que se encuentran firmar un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo para el suministro de materiales o servicios, donaciones o acciones de patrocinio de carácter monetario a asociaciones o a fundaciones de utilidad pública o constitución de un enclave laboral con un centro especial de empleo. Y terminamos con ese repunte, ese aumento del maltrato a personas mayores. Sí, para terminar hemos seleccionado una noticia que habla sobre el aumento del maltrato a personas de edad avanzada, el abuso a ancianos, ya sea físico o psicológico, que cause daño o angustia a una persona mayor. Y dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza, está aumentando en todo el mundo, según un estudio internacional presentado hace unos días por la Organización Mundial de la Salud, y que estima que una de cada seis personas mayores lo sufren. El informe demuestra que el abuso psicológico es el más generalizado e incluye comportamientos que dañan la autoestima de una persona mayor o el bienestar, tales como insultos, meter miedo, ponerle en situaciones embarazosas, destruir sus bienes o prohibirle ver a amigos y familiares. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de esa actividad que la tenemos ya encima, esa ruta en kayak, una de las actividades más refrescantes del calendario. Sí, qué ganas de terminar el mes de esta manera, ¿eh? La verdad es que es una actividad que tenemos muchísimas ganas. Va a ser una ruta súper bonita porque va a ser por todo Cabo de Gata, el Arrecife de la Sirena. Vamos a estar durante 3 horas con monitores y vamos a tener un reportaje fotográfico. La verdad es que es una actividad que tenemos todas muchas ganas de hacer. Porque el año pasado no pudimos hacerla porque hubo mucho viento y este año por fin vamos a poder, se ve que el tiempo se prevé que va a ser bueno y no va a hacer viento. Va a acompañar. Bueno, y tenemos más cosas por ahí pendientes, ¿no? También tu participación en unas jornadas que se van a celebrar en la universidad esta semana. Sí, esta semana además estaremos el jueves 29 en la Universidad de Almería en un congreso, una jornada sobre investigación en la salud y en la educación, y yo estaré en una mesa de expertos hablando sobre la discapacidad, su abordaje en la etapa educativa y la salud, dando un poquito nuestra experiencia, ¿no?, y nuestras pautas de acompañamiento a los padres, sobre todo en esa etapa, ¿no?, desde que el menor le dicen que tiene una discapacidad y todo lo que se va encontrando en la etapa educativa, los recursos que hay, lo que no hay. Y podemos adelantar también ya alguna de las actividades previstas para el mes de julio, ¿no? Exactamente, Clara. El 13 de julio iremos al Mario Bar, una actividad que tuvo mucho éxito el año pasado y, bueno, se ha vuelto a repetir. Iremos además con la Escuela de Verano de la Universidad de Almería y también participarán los menores de uno de nuestros centros de menores. ¿Qué más cosas nos cuentas? Os cuento, bueno, como siempre, que seguimos teniendo el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y bueno, también decir que las escuelas de verano que gestiona la asociación El Saliente empiezan el 26 de junio. Hoy mismo, exactamente, hasta el 8 de septiembre han arrancado. Y bueno, son unas escuelas de verano que pueden estar niños desde 4 meses a 15 años y se van a ofrecer un montón de talleres, inglés, deportes, juegos, convivencia. Bueno, es un modo de que los niños estén, bueno, mientras los padres trabajan, que no tenemos tantas vacaciones como ellos, que puedan estar entretenidos y aprender jugando. Y como siempre, para finalizar, terminamos recomendando un número de teléfono para estar informado de todo lo que pasa en El Saliente. Sí, podéis agregar el número 699-525-266 y os mandaremos toda la información vía WhatsApp. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de cómo hacerse socio del Saliente, de las ventajas y beneficios. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.